acuerdo a Espurio no lo salva de sus ilegalidades. Ese acuerdo a Espurio no lo salva de ese sentido de toma de poder en la demostración del día de ayer con los camiones de la Armada a la exintendencia. Eso fue nada más que represión brutal por la vía del terror al pueblo de Valparaíso. Sabemos cuáles son sus andanzas, sabemos para dónde va el juicio, y no es otro que saludar una negociación espuria y que a usted lo tiene colgando de la soga. Le dimos un zapatazo y le vamos a seguir dando zapatazos, toda vez que tiene que hacerse cargo de los heridos y los asesinados de Valparaíso. Nueva asamblea constituyente para una nueva constitución en Chile, y cuyo quórum no debe sobrepasar el 50+1 de los votos. ¡Suscríbete!